español. Yo le aseguro que en su corazón la grabará. Antes de izar la bandera rubia, el pueblo ansioso de soberanía, el destronado abandona el país que tanto hizo sufrir. Día de emoción y regocijo, la fraternidad se ha desbordado. Abrazan los padres a sus hijos y todo rencor se ha disipado. La tricolor ondea impávida con la majestad del águila, gozosa de no ver lágrimas, pues la bandera se ha traído sin que la sangre haya corrido. A como existen muchos déspotas, procuran retarle mérito con esa campaña bélica, pero ninguno da su sangre como la dieron